Cuando Cristo venga, habrá solamente dos bandos. Quienes decidan seguir a Satanás recibirán la ira de Dios y serán marcados en la mano o en la frente. Pero también hay otro bando. Quienes decidan seguir a Dios van a recibir el sello. Y el sello es algo muy especial. Esta semana vamos a estar hablando acerca de qué significa recibir una marca y ser esclavo de Satanás o recibir el sello de Dios. Este sello nos identifica como sus hijos. Vamos a estar estudiando durante este repaso qué significa tener la marca y qué significa tener el sello de Dios. Quédate con nosotros en Escuela Sabática Universitaria. Visita nuestra página que aparecerá a continuación. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro repaso de la lección en este programa Escuela Sabática Universitaria, y esta semana estudiamos la lección número 11, el sello de Dios o la marca de la bestia. Y estoy acompañado de tres señoritas, tres estudiantes de esta universidad, y pues vamos a conocerlas, a pedirles que se presenten. Mi nombre es Cintia Metzali Castillo Moreno, vengo de San Juan de Río Querétaro y estudio psicología. Muy bien, bienvenida por acá. Mi nombre es Fabiola Espejo Domínguez, estudio lengua y literatura. Y soy de Tierra Blanca, Veracruz. Muy bien, bienvenida. Hola a todos, mi nombre es Dafne Aridaí Pérez Tosca, vengo de Chiapas y estudio el octavo semestre de medicina. Muy bien, bienvenidas todas, y vamos a pedirle a Cintia que nos acompañe con una oración. Muy bien. Amante Padre Celestial, le damos gracias por sus bendiciones y cuidados. En este momento, Padre, le pedimos que usted nos ayude a este repaso de la lección y que podamos aprender más de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues ya estamos listos, vamos a comenzar ahora sí. Hay un texto bíblico que fue el texto clave de esta semana, se encuentra en Apocalipsis 15, versículo 3. No sé si alguien lo tiene por ahí, nos ayuda a dar lectura. Ya lo leo. Dice así: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los Santos. Muchas gracias, Dafne. Esto que acabas de leer es parte del cántico de Moisés y del Cordero. ¿Quién lo canta? Los redimidos, ¿no? Los salvos, los que han lavado sus ropas en la sangre de Cristo. Pero para llegar hasta este punto, para llegar a ser un redimido, es necesario todo un proceso. Y es de lo que vamos a estar hablando durante este repaso. En primer lugar, el sello de Dios. Todas estas personas que cantan el cántico de Moisés y del Cordero son los salvados y tienen el sello de Jesús. ¿Cómo podemos obtener nosotros este sello? Vamos a estudiarlo a continuación. En el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan de lo que estuvimos estudiando, hay dos partes o dos señales que identifican al pueblo de Dios. ¿Cuáles son? ¿Alguien que se acuerde? Una es la circuncisión. Y la otra es el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, el sábado. La circuncisión fue un pacto que comenzó con Abraham, ¿no? Hoy en día ya no es un pacto vigente. ¿De qué se trataba la circuncisión? Así en pocas palabras, tratando de hacerlo así resumido. Bueno, la circuncisión se trataba acerca de el removimiento de el prepucio en los varones. En los varones. Entonces, si nos ponemos a pensar desde el lado físico o fisiológico, pues qué dolor, ¿no? Sí, por eso se hacía cuando recién nacían, al octavo día de nacido, ¿no? Porque pues era más doloroso y la recuperación es más rápida. Exacto. A veces pensamos cuando Dios le dice a Eva, con dolor tendrás a tus hijos, y a veces nos ponemos a pensar que solo las mujeres iban a sufrir. Bueno, también los hombres, ¿no? Un poquito, pero sí. En el Nuevo Testamento ya no es la circuncisión parte de este pacto de salvación con sus hijos. Hay otra parte, y el apóstol Pablo nos la menciona. ¿Se acuerdan cuál es? El bautismo. El bautismo, exactamente. Y hay varios textos que menciona él en sus cartas que nos recuerdan, incluso el Señor Jesús, cuando él estuvo en la tierra, él fue ejemplo del bautismo a través de Juan el Bautista, ¿no? Hay otra parte que mencionaste, Fabiola. El día de reposo, el cuarto mandamiento. Y todos lo conocemos desde pequeños, quizás si hemos nacido en la iglesia adventista o somos cristianos. Éxodo 20, del 8 al 11. ¿No? Y hay dos textos que me gustaría leer y si ustedes me pueden acompañar, uno sería Éxodo capítulo 31, versículo 13. Vamos a pedirle a Cintia que nos busque ese texto. Éxodo 31, 13, Fabiola, el versículo 17, 31, 17, y Dafne, Ezequiel 20, versículo 12 y versículo 20. Ezequiel 20, versículo 12, versículo 20. Si tú tienes tu Biblia por ahí contigo, acompáñanos también a buscar estas citas bíblicas. A ver, ¿qué dice Éxodo 31, 13? Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo, Jehová, que os santifico. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí hay un término que ya se mencionó, el versículo 17. Dice, es señal para siempre entre mí y los israelitas, porque en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Muy bien, aquí estamos hablando ya de una referencia al cuarto mandamiento, ¿no? Y Ezequiel 20, 12 y 20. Dice el versículo 12, y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Y el versículo 20 dice, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Si ustedes se dan cuenta, estos son mensajes directos de Dios a su pueblo. ¿Quién dio el día de reposo? Dios. Jehová, Dios, exactamente, para su pueblo. Y les recuerda, porque es una señal, en los tres textos que leímos aquí, habla de eso. Es una señal que identifica mi pacto con ustedes, porque ustedes son mis hijos. Yo reposé también en el sábado, y ustedes, como un ejemplo, como una señal, también deben hacerlo. Hay registro, nosotros, no sé si ustedes recuerdan si hay registro acerca de esta ley del sábado antes del Éxodo, cuando si nosotros recordamos, a Moisés se le dieron las tablas, ¿no? Sí. Y ahí es donde mucha gente dice, no, pues es que eso fue solo para el pueblo de Israel y eso ya fue abolido, exactamente. ¿Hay registro de eso antes? ¿Antes del Éxodo? Uh-huh. ¿En Génesis? En Génesis. Cuando Dios mismo reposó de lo que había hecho en la creación. Exactamente. Un ejemplo muy claro, ¿no? Se sabe incluso que Adán y Eva guardaban, ¿no?, los días de reposo. Incluso Abraham, hay un texto por ahí, no recuerdo exactamente la cita, pero se sabe que Abraham también guardaba los días de reposo. Nos damos cuenta entonces que el sábado es un mandato que existe desde antes del Éxodo y que funciona hoy en día. Jesús mismo en el Nuevo Testamento también guardaba el sábado, cuando él murió, ¿no? Sí, una es, recordamos también que en varias ocasiones entró a las sinagogas y predicó en día sábado. También, como comentabas hace un momento, cuando él murió, murió en viernes y reposó sábado. Descansó. Y resucitó el día domingo. Entonces, hay una parte que nos dice que el sábado es por creación, o sea, por causa del hombre. Uh-huh. Y Dios lo hizo por ello, ¿no? Y también es por redención. ¿Por qué? Porque fue el día en que descansó Jesús cuando murió. Exacto. Y a lo largo de este, sí, Dafne. Ah, solo a manera de esquema, uh-huh, ¿no? Porque tenemos tres cosas, ¿no? Que son la circuncisión, el bautismo y el sábado. Uh-huh. Yo creo que serían dos caminos, solo que la circuncisión y el bautismo es uno mismo, porque uh-huh, la circuncisión sería en el Antiguo Testamento y el bautismo en el del nuevo en adelante, ¿no? Es el nuevo pacto. Y el que, ¿no?, se mantiene desde el principio hasta el fin es la señal que como cristianos y aún en el nombre de nuestra iglesia, que es Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿verdad? Que es el sábado, ese es el que no cambia. Siempre, exacto, está ahí. Dafne ha mencionado aspectos muy importantes y que un poquito más adelante vamos a estar estudiando más a profundidad. De el bautismo como nuevo pacto y especialmente el sábado, que es una ley perpetua, siempre ha existido, ¿no? Dios a su pueblo se la ha dado, no en épocas nada más, sino desde siempre. Vamos a hacer aquí una pregunta. Ok, el sello de Dios, el sábado, pero ¿cuál es la marca de la bestia? ¿Han escuchado esa frase antes, la marca de la bestia. Suena así como medio tenebroso, ¿no? Y de repente pensamos, si no fuéramos adventistas, si no tuviéramos todo este conocimiento que viene de Dios, quizás pensaríamos en cosas más de miedo, no sé, ¿no? ¿Qué es la marca de la bestia? Bueno, al principio de la lección, en la introducción, se nos habla de que muchas personas piensan que la marca de la bestia quizás vaya a ser un chip, una muestra biométrica, o sea, tenernos, ¿cómo decirlo?, señalados a ver en dónde estamos. Y bien checados. Bien checados y todo. Sin embargo, nos dice que con el paso de los años esto pues ha ido siendo así, ya que todo esto se encuentra dentro de Babilonia, por decirlo así. Uh-huh. Y Babilonia lo que significa es confusión. Exactamente. Sin embargo, la marca de la bestia es todo aquello que se da a la falsa adoración. Ok. Aquello que no está, ¿cómo se podría decir? No es adorar a Dios. Exacto. Porque muchas veces adoramos lo creado, más no al creador, que es al que debemos de dar la honra y la gloria. ¿Existen textos? ¿Tenemos textos que nos avalen lo que Fabiola acaba de decir? Yo encontré por ahí dos, muy, muy específicos, que indican que la marca de la bestia es algo que va contrario a la adoración a Dios. Por ahí Apocalipsis 13:4 y versículo 12. Yo voy a leer el 4 y alguien me ayuda con el 12. Dice Apocalipsis 13:4 lo siguiente: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Alguien tiene por ahí el 12? Dice: ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ok, aquí se confirma lo que Fabiola nos acaba de decir, que es un estilo, un tipo de autoridad diferente. Ok, vamos a quedarnos un poco con este pensamiento y vamos a ir a un corte, se nos está acabando esta primera parte. Y vamos a dejar una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué debemos evitar la marca de la bestia? Vamos a comentar un poco más de eso más adelante. Amigos, no se vayan, quédense con nosotros, continuamos en Escuela Sabática Universitaria. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Los niños son el corazón de cada familia, y compartir tiempo con ellos es la preocupación de todos los padres. Por eso, para no desaprovechar ni siquiera los minutos que pasas preparando el desayuno, en piedra, papel o cuchara aprenderás cómo hacer de este momento un encuentro divertido y saludable. ¡No te lo pierdas! Piedra, papel o cuchara por este tu canal. Estamos de regreso en Escuela Sabática Universitaria, estamos repasando la lección número 11, el sello de Dios o la marca de la bestia. Y antes de irnos habíamos dejado una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué debemos evitar la marca de la bestia? ¿Cuál es la consecuencia de seguirla, Cintia? Bueno, nos hacía referencia a que las personas que lo reciban serán castigadas con la ira de Dios. Exacto. A pesar de que sabemos que en la Biblia siempre se nos habla de que es un Dios de amor, sabemos que también todo contrae una consecuencia, ¿no? Exactamente. también hablaba, pues, que sobre estas personas van a recaer las 7 plagas, así como pasó en algún momento. Exacto. Se habla en el versículo, en Apocalipsis 14:10, hay una frase ahí que es bien, bien poderosa. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, etcétera, etcétera, entre otras más cosas, ¿no? Será atormentado con fuego y azufre. Esta frase, vaciado puro en el cáliz de su ira, ¿qué significa? Pues la lección decía no diluida, o sea, sí, toda, completa, sin colar, ajá, con todo el peso. Yo creo que es aún terrible. En David hay una historia que hace referencia, donde le pregunta que sí, ¿qué prefiere? 1,000 años de, o 30 años de hambre, no me acuerdo cuál otra, y 3 días bajo la ira de Dios. Exacto. Y entonces, muchos comentarios ahí sobre ese versículo que dice que es lo peor que te puede pasar. Imagínense un Dios con tanto poder y ahora que toda su ira caiga sobre ti. Exacto. Eso es lo que les espera a las personas que tienen la marca de la bestia. Exacto. Sin embargo, cuando analizamos los capítulos 12 al 14 de Apocalipsis, nos damos cuenta de que Dios es un Dios justo. Y en estos dos capítulos nos muestra con lujo de detalles las dos opciones disponibles. Al final de cuentas es, ¿a quién adoras? ¿Vas a seguir la marca de la bestia o vas a seguir a recibir el sello de Dios? Y yo veo la justicia de Dios aquí en que nos muestra cuál es el fin de cada uno, porque la decisión es personal, ¿verdad? Así es. De igual manera, recordemos que desde el Génesis Dios ha dado libre albedrío, ya que uh-huh. A Adán y a Eva se les dijo no coman del árbol del bien y del mal, del conocimiento uh-huh. del bien y del mal. Sin embargo, era una decisión que ellos iban a tomar. No se puso en su mente la obligación de que ellos, una orden, vaya, no una fue, orden, no exacto, fue una orden. No fue orden. Fue, una advertencia sobre qué pasaría si tú comías del árbol del bien y del mal. Es lo mismo que está pasando acá cuando Dios te dice lo bueno, lo malo, y qué pasará si tú adoras a Dios, y qué pasará si tú adoras a la bestia, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos las dos respuestas, las dos posibilidades a las decisiones que nosotros tomemos. Exactamente. Y es que de las personas que, como dijo mi compañera, hay dos, ¿no? Los que tienen el sello de Dios o la marca de la bestia. Pero dentro de los que tienen la marca de la bestia, puede ser que haya personas que se gocen o que la tengan así, que disfruten, que estén convencidas plenamente de que eso es la mejor decisión. Y hay otras que son que, aunque no están completamente convencidas, no hacen nada por dejarlos. Uh-huh. Y es bien claro, Dios ha dicho, estás conmigo o contra mí, no hay términos intermedios. Entonces, exacto, esas personas que están en el término intermedio, realmente lo que están aceptando es la marca de la exacto bestia. No puede ser tibio, ¿no? Como se dice, ¿no? No puede, ahí Apocalipsis lo menciona. Quiero leer un texto rápido aquí, Apocalipsis 14:1. Dice, después miré y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y es donde me quiero enfocar, escrito en la frente. Daphne acaba de mencionar algo bien importante. El hecho de que el sello de Dios se reciba en la frente indica algo muy importante. ¿Qué puede ser? Que es una decisión mental. Es una decisión mental. Es decir, lo recibo aquí porque estoy convencido, porque he visto las posibilidades, porque sé que me conviene y porque para mí es mejor el sello de Cristo, ¿no? Que recibir la marca. Ahora, ¿qué diferencias hay entre un sello y una marca? Bueno, decía que en la lección nos mencionaba que el sello es lo que Dios nos da y esto solamente es en la frente, por lo que ustedes ya dicen, ¿no? Es una decisión completa de que nosotros tomamos, valga la redundancia, la decisión de seguir a Dios conforme a los mandamientos que Él nos dejó. El más importante es el sábado. Uh-huh. Y decía que la marca de la bestia, esta puede ser ya sea en la frente o en la mano. Y esto me remonta también a uh-huh. Cuando yo estaba en jóvenes, más bien, siempre se nos hablaba de cómo nuestras decisiones como adolescentes nos podrían llevar a la vida eterna o a la perdición. ¿Qué estás tomando tú en decisión día con día con las cosas que haces desde que te levantas hasta que te duermes? Exacto. Y al analizar las dos posibilidades, nos damos cuenta que es más fácil salvarse que perderse, si nos ponemos a pensarlo. Porque para salvarse solo hay que aceptar la sangre de Cristo, ya. Y perderse es una decisión muy, muy personal, ¿no? Así es. Sin embargo, estamos viviendo en la actualidad en un mundo que nos está costando mucho trabajo. Mucho trabajo. Porque como ella comenta, es darle todo a Dios. Tu tiempo, tus pensamientos, tu vida entera. Entonces, a veces se nos complica tanto como, por ejemplo, okay, levantarte a las 5 de la mañana, porque entras a las 7 a la escuela, digamos. Un hábito, levantarte a las 5 de la mañana, estudiar tu devocional, tener tu culto matutino, personal en casa, a veces cuesta mucho trabajo. Entonces, no es imposible, con la ayuda de Dios, todo se puede lograr, y sé que muchos jóvenes lo llevan a cabo. Sin embargo, en la actualidad, a veces es muy complicado por todo lo que estamos viviendo, estamos llevando a cabo. Entonces, hay muchas cosas que nos ocupan tiempo, un tiempo que a veces debería de ser a Dios, en todo momento pensar en tenerlo en los pensamientos, ¿no? Exacto. Y creo que es muy importante, hablando de sello y de marca, llevarlo a la práctica, aplicarlo, no simplemente decir, pues yo soy del sello de los redimidos, soy cristiano porque me visto y porque guardo el sábado y voy a la iglesia muy guapo, y ese es mi sello. Y es que es parte de, claro que es parte de, porque es un reflejo de lo que tienes adentro. Pero el chiste es aplicarlo en todo, que realmente seas templo del Espíritu Santo y aún en lo pequeño muestres el sello de Cristo en tu vida, en todo momento. O sea, si lo aplicamos, ¿de qué nos sirve diferenciar cuál es la marca de la bestia y el sello de Cristo si al final no lo llevamos a la práctica? Y un ejemplo muy, digamos, un poco crudo o absurdo podría ser, no sé si ustedes se han dado cuenta, la gente que se dedica al ganado y a tener animales y todo eso, así es. Se marcan, ¿no?, los animales. Ah, pues este le pertenece a tal familia y este es de tal persona. Es la ¿verdad? Inicial del apellido. Exacto. ¿Del apellido? ¿Y cómo se hace? O sea, y no se marca con un pincel, ¿no? Es un fierro caliente y ahí se marca en la piel. Es una herida, es dolor. Y lo que tiene la marca es que no está en un lugar exacto, o sea, varía, o sea, puede ser en la pata del animal, en la idea es que se identifique, nada más, nos damos cuenta que para Satanás simplemente somos esclavos, le pertenecemos si nos quedamos en su equipo, ¿no? A diferencia del sello, el sello es algo de valor, es un pacto, es un trato entre dos partes, Dios y nosotros, no nos considera como sus esclavos o como una estadística más, sino como sus hijos. Y eso yo creo que es de lo más impresionante, ¿no? De lo más importante. Mencionamos hace rato que el cuarto mandamiento, el día de reposo, identifica mucho el sello de Dios, ¿okay? Y ya lo hemos sabido. ¿Por qué la bestia en Apocalipsis 13, que es el mismo cuarto poder de Daniel 7, quiere cambiar este mandamiento del día de reposo? ¿Alguien sabe? ¿No? Más o menos. Yo tengo una idea, Dafne. Bueno, yo creo que porque es muy simbólico, ¿no? Y aparte es el centro de los mandamientos. Y estos mandamientos, el cuarto, tiene muchos rasgos diferentes. Número uno, marca una autoridad especial, donde dice, yo soy Jehová tu Dios, ¿no? Entonces, es una marca de autoridad. Y luego dice, marca también la amplitud de la soberanía de Dios, que hizo los cielos y la tierra y el mar y lo que hay y las aguas debajo del mar y en todo lo que en ellos hay. Entonces, es bien, porque ninguno de los otros mandamientos se explaya tanto como en este. Entonces, yo creo que es un punto focal donde el enemigo dice, bueno, ese es el que vamos a atacar, y en este caso la bestia. Y al final, cuando vengan los tiempos finales, pues seremos identificados por eso, por los que guardan el sábado y los que no los guardan. Asimismo, es como darle esa importancia. Si tú te pones a pensar realmente por qué la bestia no vino y quiso hacer lo mismo con algún otro de los mandamientos, ¿por qué no se quitó o por qué no luchó por el de no matarás, no robarás? Exacto. No, sino el sábado especialmente. Por todo lo que conlleva. Ajá, ¿no? Exactamente, exacto. ¿Qué es lo que te identifica? Y entonces, como es un mandamiento que abarca toda la plenitud de Dios y habla de, el texto en Daniel dice, cambiará los tiempos y las leyes. Y es uno de los mandamientos que habla de tiempo. Tiempo, el sábado, exactamente. Y las leyes, pues la ley de Dios. Y para avanzar, se nos está acabando el tiempo súper rápido. La bestia, digamos, al analizar la historia, impuso un día falso. ¿Qué día? Domingo. El domingo, ¿no? Hay muchas denominaciones que adoran a Dios en domingo. Y ahí surge una pregunta, ¿será que estas personas que asisten a sus templos o que en su corazón adoran a Dios en domingo ya están dentro de la marca de la bestia? No. De hecho, la Biblia, hay un capítulo de la Biblia que nos dice que Dios tiene ovejas en otros rebaños, que sí. al final de los tiempos saldrán de ahí y regresarán a la verdad, adorarán a Dios realmente. Que serán entonces, de los redimidos. Que ¿no? serán de los redimidos, gracias. Entonces, habrá personas dentro de esas iglesias que serán salvas. Entonces, no. Aparte, la misericordia no se ha acabado para todos. Exacto, y eso es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. No hemos llegado todavía al punto en la historia en el que se dé la orden de que el domingo ya esté estipulado como la marca de la bestia. Que aquellas personas que cambien o que decidan abiertamente y conscientemente un día diferente de adoración, leyes diferentes, seguir al dragón, a la bestia, a la imagen de la bestia, no hemos llegado todavía a ese punto, pero ahí está escrito. Sin embargo, es importante que constantemente nosotros estemos como adventistas, sabemos que nosotros debemos de hablar sobre ello, porque no sabemos en qué punto se va a terminar la lluvia exacto, tardía. Sí, o sea, la misericordia no se acaba para todos, pero para algunos se está acabando. Exactamente, entonces, estamos en el juicio investigador. Y recapitulando rapidísimo, ya nos quedan bien poquitos segundos. Es el sábado entonces, el sello distintivo de Dios y la marca, que es algo doloroso, algo visible ahí, que no tiene sentido, es ir completamente en contra de las bendiciones de Dios. ¿No? Y recibir un castigo terrible. Al contrario de las bendiciones, la vida eterna con Cristo. Amigas, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este repaso. Ha sido maravilloso. Y a ti que nos estás viendo a través de tu dispositivo, tu celular, tu computadora, pues quédate con nosotros. Ya tendremos unas pocas lecciones de este trimestre, pero nos puedes acompañar. Quédate con nosotros en Escuela Sabática Universitaria.